por la 90 con Andrés Pellegrini. Claudia Gaite, óptica y contactología. Un nuevo espacio pensado para vos. Toda nuestra experiencia, calidad y atención volcada al cuidado de tus ojos. Claudia Gaite, óptica y contactología. En nuestro nuevo local de General Paz 2564, entre Alsina y Lavalle. Lentes de contacto, recetas en el día, todas las tarjetas de crédito y débito, convenio con PAMI, doctos y servicios sociales. Claudia Gaite, General Paz 2564, teléfono 425-843. Claudia Gaite, óptica y contactología. De la mañana, 38 minutos. El contacto es con Andrés Pellegrini para conocer toda la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo el fútbol. En principio, lo que ha ocurrido anoche con la gran actuación de Newell's, que derrotó a San José, el equipo de Bolivia, por 6-0. De esta manera, el conjunto rosarino dio un gran paso para pasar a la siguiente fase del torneo continental. La revancha se va a jugar el próximo jueves 21 del Corriente, en la altura de Oruro, sobre 3.700 metros sobre el mar. Una goleada histórica, dos goles de Schiavi, uno de Bella, otro de Alayes, Estigarribia y Daniel Salvatierra fueron, junto a Formica, los autores de los goles para esta victoria lapidaria, si se quiere, porque este 6-0, digamos que es casi indescontable, ¿no? Pero hizo un buen trabajo Newell's ante un equipo muy pasivo. De esta manera, el conjunto de Rosario dio un buen paso para seguir en la Copa Continental, en la Copa Sudamericana. Hablando de la Argentina, mañana cerca de las 8 a las 7:50 juega con Japón, cotejo de carácter amistoso. Batista dijo que iba a colocar un equipo totalmente ofensivo con la inclusión de Lionel Messi entre los titulares. Hay expectativa en Japón por este encuentro, ya que el estadio donde hace las veces de local el Urawa Red Diamonds tiene 63.700 ubicaciones y están todas vendidas. Esto marca la tendencia de la expectativa que ha generado la presentación de la selección nacional. En lo que respecta al torneo argentino B, Racing estará viajando a Mar del Plata en esta jornada, pensando en el compromiso de mañana ante Alvarado desde las 21. Respecto a la formación titular para el equipo Chaira, sería con Guillermo Ferreira, Darío Santillán, Esteban Herramuspe, Juan Carlos Miño y Leo Vitale, Eduardo Escacerra, Sebastián Derlis Franco, Julio Ibáñez y David García Lorenzo, Gonzalo Baroni y Cristian Girard serán los titulares para este encuentro. Respecto a los arbitrajes, en Mar del Plata va a estar dirigiendo Darío Pacciaroni, Eduardo Aiza y Lucas García de la Liga de Balcarce serán las líneas. En Bahía Blanca, donde Ferrocarril Sur va a jugar desde las 16 el domingo ante Liniers, el líder con 10 puntos del grupo B, el árbitro será Facundo Elgar, secundado por Miguel Sacone y Alcides Silva, estos dos últimos de Miramar, Elgar de Tres Arroyos. Así se completa la fecha con el partido entre Independiente y Bellavista de Bahía Blanca, será arbitrado por Pedro Quijano de Dolores. Respecto a la formación del equipo carbonero, todavía Mauricio Nocei no ha dado pistas sobre la formación titular, esperando a la recuperación física de algunos jugadores para ya tener delineado el 11. Respecto al básquetbol, comienza mañana una nueva edición del torneo provincial de clubes. En la primera fecha no va a estar jugando Pueblo Nuevo, que tendrá fecha libre. Los equipos que van a jugar mañana son Costa Sur de Tres Arroyos, Quilmes de Tres Arroyos, Teléfonos de Mar del Plata, Unión y Progreso de Tandil. De esta manera se abrirá una nueva contienda provincial. En vóley, la selección argentina perdió ante Rusia en forma lapidaria ayer 3-0, parciales 25-22, 25-17 y 25-15. De esta manera va a jugar con España desde el noveno al duodécimo lugar. Mañana viernes desde las 12 será este compromiso, donde la selección de Weber buscará un decoroso puesto dentro de la competencia. Ya se viene el automovilismo, ya se viene el turismo de carretera, comienza la expectativa y el ruido de los motores. Respecto a los condimentos que tendrá la prueba, las finales del turismo de carretera y del TC Pista tendrán más vueltas. La final del turismo de carretera será a 30 vueltas, mientras que la del TC Pista será a 24 vueltas. Así está planteado el desarrollo de esta fecha aquí en Olavarría, segunda fecha de los playoffs. Respecto al turismo de carretera. Diego Ventín es el líder con 24 puntos y medio, seguido por Mariano Werner con 21 y tercero Mariano Altuna con 17 y medio. En el TC Pista, Mauro Jean Lombardo lidera, tiene 31 puntos y medio, seguido por Martín Serrano con 23 y tercero Adriano Ubiña con 18. Sebastián Ciprés será de la partida, no pudo realizar una prueba convincente en la jornada de ayer en La Plata por una pérdida de aceite, lo va a tratar de mejorar hoy, tratando de buscar la puesta a punto del vehículo para estar presente en la barrida realizando un buen trabajo. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. En un ratito vamos a estar hablando con, si es posible, y si podemos comunicarnos, porque ya está en el autódromo, con Luis María Cajén. Bueno, muy bien, ya para ver directamente cómo está la expectativa planteada en cuanto a venta de entradas y otros detalles. Tal cual. Un abrazo grande, Andrés. Un abrazo, hasta gracias. Mañana. Andrés Pellegrini con la info deportiva. A 16 minutos de las 9 de la mañana estamos en línea por la 90. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conducen Jorge Escotón.